Tu bebé te dice mamá y también dice papá. Llora y balbucea para jugar. Y cuando tiene hambre, la mamadera que le das la toma de verdad y se ríe de felicidad. A tu bebé de mamá le encanta jugar. Con carterita para la nena. Hacele cosquillitas en la pancita y escucha los cantitos de cuna. Nueva sillita y cunita mecedora con mi bebé. ¡Qué bonito es mi bebé! Muñecas y bebés de Jolibel. Muequitas Star te mami, pide, te responde frío. Y gracias, dice que te mami, quiere. Mami, tengo hambre. Te quiero, mami. ¿Me puedes cantar una canción? Muequitas Star es de... Hola, grabo este audio con el fin de dejar registrada mi denuncia. Este hombre es un acosador que no respeta una orden de restricción realizada por un juez. La justicia no quiere rever mi caso y realmente estoy corriendo peligro. Necesito ayuda. Estoy todo el tiempo observándote. No dejo de mirarte ni un segundo. Me acerco tanto que casi puedo rozarte las pestañas, pero vos reaccionás mal, que violentas y me ahuyentas. No respeta la orden de restricción. Entró a las 3 de la mañana por la ventana de mi casa. Trató de violarme. Es molesto y peligroso. ¿Crees que soy molesto y peligroso? Que busco hacerte daño de algún modo. Pero yo soy tan insignificante que no tenés por qué tenerme tanto miedo. Yo estaba en agua estancada hasta que te conocí. Por mucho que trates de escaparte, vas a escuchar que estoy revoloteando cerca. Y en cuanto te canses de querer matarme, voy a enterrarme en vos. Me persiguió Mar del Plata cuando me fui con mi familia. Me lo encuentro en cada lugar al que voy. Tengo ataques de pánico. Nunca puedo estar segura de que estoy sola. No puedo caminar tranquila. Es un infierno esto. No entiendo cómo no me creen. Que lo ataco, no es un enfermo, es un violador. No sé qué es peor, si mi caso particular o el hecho de vivir en una sociedad que naturaliza y festeja estas acciones al ritmo de una melodía pegadiza. No hacer nada también es ser cómplice. El patriarcado está en todos lados y detrás de cada canción de abusadores hay una mujer. A los machos, no importa si son músicos, actores o nuestros compañeros de militancia. Basta de seleccionar al enemigo. El machismo es una epidemia que tenemos que frenar, no solo desde lo que decimos, sino también desde lo que consumimos. Y a vos, ¿cuántas canciones te hacen sentirte zarpada? ¿Alguna te representa? A mí no. Nos quieren sumisas. Quieren hacernos creer que nos están halagando. Después de todos estos años, yo no pienso quedarme callada. ¿Y vos? Malas tripas, tibio, solo tenemos el ano. Bueno, mi nombre es Silvia Mario, soy licenciada en Ciencia Política, tengo una maestría en Economía de Gobierno y también estudié Demografía Social. Trabajo en investigación en temas de salud sexual y reproductiva y también en temas que tienen que ver con la economía de los cuidados. Doy clases en la maestría en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján y... Bueno, no más. Si querés contarnos un poco en qué consiste este trabajo y en laburar con las estadísticas hoy en día. Bien, bueno, el Ministerio de Salud hace ya más de 10 años más o menos, tiene un programa de becas que en un momento se llamaron becas CONAPRIS y ahora se llaman Salud e Investiga, mediante las cuales promueve la investigación en salud. Y en el marco de esas becas, en el año 2004... se llevó adelante un proyecto de investigación que se llamaba Morbilidad Materna Severa en la Argentina. Uno de los componentes de ese proyecto tenía que ver con el análisis de la atención posaborto en algunos hospitales seleccionados del país, y otro de los componentes tenía que ver con el análisis estadístico de los datos sobre mortalidad materna y la estimación del número de abortos que había en ese momento en la Argentina. Entonces, yo trabajé en ese proyecto específicamente en el componente más estadístico que tenía que ver con el análisis de los datos sobre morbilidad y mortalidad materna y la estimación de los abortos. En los países donde el aborto es ilegal o su práctica está penada por la ley, lo que no hay son registros que permitan cuantificar cuántos son los abortos que anualmente se producen. Entonces hay un instituto que es el Instituto Guttmacher de Estados Unidos que diseñó una metodología que se llama comúnmente el método de los egresos hospitalarios o el método del multiplicador. ¿Y por qué es así? Porque si bien en los países donde el aborto está penado no se registran los abortos provocados, sí quedan registrados en las estadísticas de egresos hospitalarios las atenciones que se dan a mujeres por causas de aborto, ¿no? Abortos que llegan complicados al hospital, abortos que llegan en curso, abortos incompletos. Esos registros hospitalarios lo que hacen es cuantificar cuál es la cantidad de mujeres que pasaron por lo menos una noche en el hospital y fueron atendidas por causa de aborto. Entonces, la metodología que dice, si hay 5 mujeres que quedaron registradas en el hospital como que fueron atendidas por complicaciones de aborto, esto implica que debe haber una cantidad X desconocida de mujeres que tuvieron un aborto y no quedaron identificadas o registradas en estas estadísticas porque sus abortos o bien fueron exitosos o nunca llegaron al ningún centro de salud. Y lo que esta metodología trata de hacer es, bueno, ¿por qué valor deberían multiplicarse los egresos hospitalarios conocidos para llegar al total de abortos? Uno se podría imaginar que es un iceberg y que lo que uno ve flotando sobre la superficie del mar son una parte de los eventos que está tratando de medir, y lo que quiere tratar de identificar es toda la parte que queda sumergida debajo de la superficie del mar. Claro, sí. Entonces, a partir de un dato conocido que son los egresos, se trata de cuantificar lo desconocido que serían el total de abortos que se realizan anualmente y que por algún motivo no llegaron al hospital. Esta metodología entonces se basa, por un lado, en los egresos, que es un registro oficial, y por otro lado, en una encuesta que se hace a informantes claves, que tienen, que son principalmente profesionales de la salud, médicos, obstetras, ginecólogos, pero también activistas de organizaciones de mujeres o referentes de programas de salud sexual y reproductiva, que a partir de lo que ellos conocen acerca de la problemática del aborto y de su experiencia personal, responden una serie de preguntas que después permite construir este multiplicador que se usa para decir, bueno, por cada aborto que se registró en los egresos hospitalarios, hay 7 abortos que no se registraron. En la oportunidad en que nosotros hicimos el estudio, el registro de egresos hospitalarios arrojaba una cantidad de 68.000 abortos, por todo concepto, digamos, por todos los tipos de aborto, y después de hacer ciertas adecuaciones de ese número, que hay que descontar los abortos que son espontáneos, etcétera, llegamos a un total de 51.000 egresos que podrían ser considerados como egresos que se deben a abortos provocados, y el multiplicador, que era alrededor de 7, era 6.8. Entonces, si vos multiplicás 51.000 por 7, más o menos, te da alrededor de 350.000 abortos por año. Ese número, el multiplicador y el número de abortos, puede variar dependiendo de qué tipo de ajuste se haga a los datos sobre egresos, y eso fundamentalmente depende de cómo uno considera que es la calidad, la calidad del dato. ¿Por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, hay provincias, hay jurisdicciones que tienen muy malos registros. Entonces, lo que puede haber es una omisión, o sea, no anotan todos los egresos que tendrían que anotar, o los anotan, pero los clasifican mal. En vez de ponerlo en la clasificación que tiene que ver con aborto, lo ponen en otra clasificación que es hemorragia severa. Entonces, uno tiene que analizar los datos, tiene que conocer un poco cómo es esa calidad, porque conoce qué problemas hay en las jurisdicciones, porque, digamos, el Ministerio de Salud también hace un pequeño informe sobre las dificultades que tiene al momento de compilar esta información, etcétera. Y bueno, y en base a eso toma ciertos criterios que hacen que esos egresos difieran del número que está publicado, ¿no? Y entonces uno también podría tomar un rango. Por eso en la publicación que nosotros hicimos oportunamente, creo que iba de 375.000 a 400 y pico el número de abortos que podía haber en un año de acuerdo a este método, que es el de los egresos hospitalarios. Este método es el que el Instituto Guttmacher usa y el que la OMS usa para calcular el número de abortos en los países donde no existan registros oficiales sobre aborto. Entonces, podríamos decir que en los países donde hoy en día el aborto es legal, las estadísticas pasan a ser bastante más concretas. Claro, en los países donde el aborto es legal, los abortos se registran como se registran los nacimientos. O sea, claro, el sistema de salud se basa en las estadísticas de los hechos para tomar decisiones, para optimizar el uso de los recursos, y por eso, por ejemplo, cada egreso se registra siguiendo la clasificación internacional de enfermedades, porque eso, digamos, da una idea de la situación epidemiológica de un país en un momento dado. Y el aborto se registra como se registran cualquier otro tipo de evento médico. Claro, sí. Nacimiento, no sé, en un caso de gripe, un caso de dengue, se registra. En el caso donde está penado por la ley, el problema es que uno no sabe cuál es el criterio que va a seguir el efector de salud. Claro. Puede haber subregistro o puede haber mala clasificación. Claro, y ahí ya son números que se pierden a la hora de hacer la estadística. Claro, entonces después vos querés dar una vos querés tener un número que permita justificar de alguna manera o fundamentar una política pública como podría ser la legalización del aborto, Y bueno, y entonces tenés a todo el mundo discutiendo si son muchos los que estimamos o son pocos. Desde el año 2000, que nosotros analizamos los egresos, hasta hoy, el número de egresos por causa de aborto ha ido disminuyendo. Pero eso podría tranquilamente implicar que el número de abortos exitosos que no se complican aumenta. Claro. Entonces los abortos podrían ser igual cantidad, mayor cantidad, menor, no sabemos. Esa es la realidad. Todo indicaría que desde el año 2000 hasta ahora hay un montón de otras cosas que fueron cambiando, ¿no? Existe un programa de salud sexual y procreación responsable que distribuye métodos anticonceptivos gratuitamente, a los cuales todas las mujeres pueden acceder. Entonces vos decís, bueno, es probable que si las mujeres tienen acceso a métodos anticonceptivos, haya una menor proporción de embarazos no planificados, y eso podría llevar a que hubiera menos abortos. Después usamos otro método, que es un método más demográfico, que está basado en un modelo que es el de los determinantes próximos de la fecundidad, y que lo que hace es relacionar el nivel observado de la tasa global de fecundidad para un momento dado con lo que serían las variables que explican la fecundidad o el nivel de la fecundidad. Y esas variables, entre las que se incluye el aborto, pero también está la exposición a relaciones sexuales, la utilización de métodos anticonceptivos, la duración promedio de la infecundabilidad posparto, etcétera, todas cuestiones un poco más complejas, son variables conocidas. La tasa global de fecundidad es conocida, el uso de anticonceptivos es conocido, la proporción de mujeres expuestas a riesgo de relaciones sexuales es conocida. ¿A partir de qué? A partir de una encuesta que se hizo en el año 2005, que es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que tenía un módulo, que era el módulo de salud sexual y reproductiva. Entonces, el modelo que nosotros usamos en esta segunda estimación, lo que hace es, a partir de todos los datos que se conocen, se despeja de una ecuación el dato desconocido, que sería el dato de los abortos. Es un modelo más complejo que el otro porque involucra un modelo matemático con fórmulas, etcétera, pero finalmente también llegamos a un rango de valores de lo que podría ser la magnitud del aborto, que daba un poquito más que el otro. Por eso también este quedaba más cercano a 500.000, terminó siendo el número que como que llamó la atención y es el que más se usa, ¿no? Y todo el mundo ahora dice hay 500.000 abortos por año en la Argentina. Hay problemas con los registros, claro, sí, de egresos. De hecho, es una estadística que sale, así como los nacimientos y las defunciones se publican anualmente, los egresos no. Claro. Son cada 5 años, son más difíciles de compilar, es como un poco más complejo. Sí, y hoy en día dentro de la ley que tenemos en Argentina, esta interrupción legal del embarazo le permite a los médicos que puedan decidir realizar la interrupción o no. Claro, la ley de ahora es la ley de siempre. En la Argentina desde siempre hay algunos causales que permiten la interrupción legal del embarazo, y esos estuvieron siempre. A partir de un fallo de la Corte Suprema, lo que sucedió es que lo que se le dice a los médicos es que dejen de apelar a la justicia cuando tienen que tomar una decisión sobre una interrupción legal del embarazo y usen su criterio médico, porque la justicia, o sea, la ley ya los estaría avalando, no necesitan ir a preguntarle a un juez cada vez. Pero bueno, también hay mucho desconocimiento de algunos médicos respecto a esto, ¿no? Claro, o sea, sí, cuando tienen que usar el criterio propio y el temor de que después nos puedan acusar de mala praxis, etcétera. También hay otra cuestión, y es que uno de los motivos por los cuales se puede dar la interrupción legal del embarazo es que el estado de salud de la mujer se vea perjudicado. Y como el concepto de salud, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, es un concepto amplio, los motivos por los cuales la salud de la mujer se puede ver perjudicada pueden ser también psíquicos, emocionales. Digo, no solamente tiene que ser que ese embarazo le esté ocasionando un riesgo de vida inminente, ¿no? La ley que se está proponiendo es superadora de la que ya tenemos, por supuesto, porque lo que haría sería legalizar el aborto, está por verse hasta qué semana, etcétera, sin imponer ningún causal, ¿entendés? Claro, sí. Que es lo que de alguna manera constriñe y restringe y hace que algunos consideren que sí está la salud de la mujer afectada y otros que no, etcétera. Acá directamente sería por iniciativa de la mujer que desee interrumpir un embarazo y punto. Perfecto. Y a partir de la estadística que ustedes hacen y consiguen, ¿se puede ver más o menos el índice de edades a partir o de las provincias o del país en general? No, la realidad es que las mujeres abortamos en todas las edades, o sea, no hay más abortos. Donde más se concentran la cantidad de abortos es en las edades donde también más se concentran la cantidad de nacimientos, y que tienen que ver con una etapa del ciclo vital de las mujeres que es la edad, el pico o la cúspide de lo que sería nuestra edad reproductiva, que es entre los 24 o los 20 y los 29 años. En esas edades se concentran tanto la mayoría de los nacimientos como la mayoría de los abortos. Sí es cierto que hay jurisdicciones donde, así como el embarazo adolescente o la fecundidad adolescente es más relativamente más importante, ¿no? También podría verse que aumentan la cantidad de egresos en edades más jóvenes. Averiguando un poco y leyendo un poco para la entrevista, me apareció en una página que también, como nombraba, una entrevista creo que te hicieron a vos hace un tiempo, que el aborto es la primer causa de mortalidad materna en Argentina hoy en día. ¿Esto sigue siendo así? Para decir que es la principal o que está entre las tres primeras causas de mortalidad materna en la Argentina, lo que se hace es, del total de muertes maternas clasificadas por causa, se saca lo que se llama la incidencia relativa. O sea, bueno, de cada 100 muertes, por ejemplo, ¿cuántas corresponden a aborto? ¿Cuántas corresponden a causas, a otro tipo de causas, etcétera? El aborto hoy en día sigue estando entre las tres primeras causas de muerte en la Argentina. Pero la verdad también es que su peso relativo en el total de causas bajó un poco. No mucho, pero bajó. Y yo creo que esto sí tiene que ver con que en estos últimos años y con la difusión del aborto medicamentoso, o sea, de la forma de abortar con pastillas, con medicamentos, que es mucho más seguro en términos de que son abortos que difícilmente, no sé, te den un útero perforado, infecciones, etcétera. Tienen sus complicaciones también, pero digamos que si se hace de acuerdo a cómo está estipulado, son bastante más seguros que otros métodos tradicionales casi aberrantes, ¿no? Como las sondas o introducirse objetos punzantes o golpes, etcétera. Entonces eso hace que se vean menos muertes, no hay sepsis o cosas así tan frecuentemente. Y bueno, creo que eso sí tiene que ver con que las mujeres cada vez conocen mejor y sabemos más cómo asesorarnos, y a pesar de las restricciones para obtenerlo, es un medicamento que está relativamente accesible y que permite que las mujeres abortemos en relativa privacidad, ¿no? Y eso me parece que influye en que el aborto no sea tan, o sea, no tenga una magnitud tan elevada como en otras épocas. Pero sí, sigue siendo una de las tres primeras causas de mortalidad materna, pero el tema con la mortalidad materna no es tanto cuántas son, sino que son prácticamente todas evitables esas muertes. O sea, no tiene sentido que en el siglo XXI se sigan muriendo mujeres por haberse embarazado. Entonces, cualquier muerte materna es importante porque no tendría por qué existir. Es algo que podría controlarse totalmente o casi totalmente. Y en ese sentido es una vergüenza todavía, es una mancha, digamos, que tenemos nosotros como sociedad, seguir permitiendo que haya mujeres que mueran por causa de aborto, ¿no? Sí, ahí es cuando se le reclama al Estado, y creo que la campaña por el aborto legal seguro y gratuito cumple su rol en también visibilizar estas cuestiones, ¿no? De que se empieza como a naturalizar que las mujeres mueran por abortar y quedar embarazadas, cuando la verdad es que no debería ser así. Claro, claro. Yo creo que la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que en estos últimos años cobró cada vez más fuerza y como más visibilidad, porque si bien hay muchas mujeres que vienen luchando por esto hace muchos años, tiene que ver con esto, ¿no? Con que hacer tomar conciencia de la evitabilidad de estas muertes y de que cómo el aborto es un problema de salud pública, no es un problema de lo que yo pienso, de lo que a mí me gustaría, de lo que yo creo sobre cuándo comienza la vida o si el embrión tiene derechos. El aborto es un problema de mujeres que se mueren sin ninguna necesidad. Escuchado en estos últimos días varios investigadores de distintas disciplinas y con distintos datos que de otros países, por supuesto, que mostraban eso, que la legalización del aborto, más que traer un mayor número de abortos, lo que trae es una disminución de los índices de mortalidad y de morbilidad materna. Porque las mujeres abortamos, o sea, eso es un hecho. El problema es en qué condiciones abortamos y cómo algunas pueden acceder a un aborto más seguro y realizado por profesionales o acompañado por profesionales y en condiciones higiénicas, etcétera, y cómo otras mujeres sin recursos, sin tantos conocimientos, abortan en condiciones inseguras y terminan muriendo.